cantando por la vida, vida que me da tu risa. Tu alegría, tu aplauso a contragolpe, lo llamamos a contragolpe. Por haber nacido en esta triste hipocresía, mientras de noche algunos juran que de día me he encontrado con vosotros animando este teatro. Mira María, que ya estamos empezando, cierra el paraguas porque aquí ya nos quedamos, que hay gente que ha venido a vernos y quieren que demostremos que esta murga no nace pa' un rato. Nuestra Virgen Soledad. ¡Vámonos! alma. Puerta Palma, pues circunvalación. Correr, nadar, dice sin parar. Currando todo el día. Mira su abdominal. Pero cuando me ejercito es cuando tiro la basura en los nuevos contenedores. Pisa la barrita, que esto no se abre. Pisa la barrita, la basura aquí no cabe. De brazo más salió viva el reciclaje. La niña y el niño se han hecho mayores, el padre y la madre se han divorciado. El poli y el abuelo se pasan los días jugando a la casa de los jubilados. Otro capitán con su baqueta se pasa la hora soltando el cañón. Y a Mary Poppins, que el hombre orquesta, tiene un atasco en su relación. ¿Quién desataca? Es el desollinador. No hay de mucho tipo. No hay de mucho tipo. El de la mar y el negro parece un gato echado. Desde una trompeta hasta el mango de un paraguas, hija de cabezón. Se huele a cerrado, de pelo está forrado. Metes un pepino. ¿Pero? ¿Y si sale figurado? Si te sale un bultito, tú te coges y te la brocha como un more de los tipos. Le cabe una mano, como huele a oso. Una botella de la de Martín y Rosso. Hay que ver las cosas, Mary Poppins, que cabe en el bolso. La niña y el niño se han hecho mayores, el padre y la madre se han divorciado. El poli y el abuelo se pasan los días jugando a las cartas de los jubilados. Otro capitán con su vaquera se pasa la hora tocando el cañón. Y la Mary Poppins, y el hombre orquesta, su relación. Y él desataca a Mary Poppins. Es el desordenador. Trompa de agua, sabe. cuenta. Así es María, una canción al día, y cantando ahora el popurrí vamos a presentar. Chiquitita, sabes muy bien, ya te lo dije yo, que los novios vienen y van y desaparecen. Que para ligar no hace falta que la entrepierna tú también te. El plumero y la chacha y el papel. En vez de comprar un bulldog, voy a comprarme un bulldog. Abuelito, dime tú, ¿por qué estás tan feliz? Abuelito, dime tú, ¿qué has hecho para ponerlo así? Dime por qué has subido al fin. Dime por qué es como un boribí. Abuelito, baja ya el bato. Al desordinador, si quiere disfrutar, que baje el bastón, que baje el bastón. Allá va con la botella de ron, cuatro vasos hielo y de botellón. El vivero vibra con la emoción, debe llegar a los dos, a los dos. Le gustan los chismes de Brugal, ella bebe Cati con Serenaz, y el niño al final canta esta canción. Con mi Coca-Cola, con tu madre y con su misa. Super pipa Pedro, Pedro super pipa. Cambia ya ese compa y escucha esta rumbita. Pedro pipa tiene el poder, Pedro pipa tiene el poder, Pedro pipa poderosa, Pedro pipa tiene el poder. Desalunando tostada en el velero, la carretera se atraga un camión entero. Esto es muy raro, a lo manchado el camarero. Era Rosa. La Mary Poppins se fue volando a balde pasillas. La bandera chocó y fue a parar con Sofía. Surrealeza, coño, que ¡atención! ¡Elgo! ¡Firmes como un pene de esto! ¡Ay! Una serie se hizo en Badajoz. ¡Que viva ahí! batería. Vamos a ver. Elvita esta tía está loca, loca, loca. Si quieres un churrito, pues toma, toma, toma. Volando a través de los rayos del sol. Si tú quieres ser feliz,